Con su guaguancó, ahora el cantante de África viene con su guaguancó. Viene el guaguancó, ahora viene el Congo. Viene el guaguancó, ahora viene de África. Todos los bailadores le gustan mi guaguancó. Oye, mi guaguancó. Oye mi guaguancó, que viene del Congo. Ahora el cantante de África viene con su guaguancó. Ahora el cantante de África viene con su guaguancó. El ritmo viene de África. El ritmo viene del Congo. El sabor de alegría. Qué alegría, el ritmo de África. Qué sabor, qué alegría, el ritmo del Congo. El ritmo viene de África. El ritmo viene del Congo. Qué sabor, qué alegría. Cuando soy guarachando, el ritmo sabroso. Cuando soy cumbanchando, el ritmo del Congo. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo. Qué sabor, qué alegría. Hola, hola, hola, qué sabroso, qué sabroso. Oye, oye, qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo. Qué sabor, qué alegría. Sabroso. El ritmo viene de África. El ritmo viene del Congo. Qué sabor, qué alegría. Qué sabor, qué alegría. Bailando ese rico son. Con mi Samuel cantan en el año. Qué ritmo son. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, qué sabor, qué alegría. Aló, aló, aló, aló, mi presencia, estoy guarachando. Aló, aló, aló, mi presencia, estoy guarachando. El ritmo viene de África. El ritmo viene del Congo, qué sabor, qué alegría. El ritmo viene de África. El ritmo viene de de Congo, esa voz de alegría. Todo el mundo quiere gozar mi ritmo, el ritmo del Congo. Todo el mundo quiere guaranchar mi son, el son muy sabroso, el ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, esa voz de alegría. Que esa voz de alegría, con mi chimbalo. Que esa voz de alegría, con mi sambo. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, esa voz de alegría. Yo soy el mejor, yo te lo digo. Yo soy el mejor, el ritmo viene de África, el ritmo viene de Congo, esa voz que alegría, alegría conmigo, alegría conmigo, el sol, alegría conmigo, el sol, el ritmo viene de África. El ritmo viene del Congo, esa voz de alegría.